le gusta ir a los bailes, siempre muy bien maquillada. Hay que ver cómo ella luce su pollerita tallada. Hay que ver cómo ella luce su pollerita tallada. Pero lo que más me gusta es su boquita pintada, su boquita colorada. Usa remera apretada, quiere que la lleve tempranito al baile. La orquesta comienza bailando la primera pieza. Quiere que la lleve tempranito al baile para comerse la primera mesa. Y cuando comience a tocar la orquesta comienza bailando la primera pieza. Sigue, sigue bailando. Sé que le gusta ir a los bailes, siempre muy bien maquillada. Ay, que le gusta ir a los bailes, siempre muy bien maquillada. Hay que ver cómo ella luce su pollerita tallada. Hay que ver cómo ella luce su pollerita tallada. Pero lo que más me gusta es su boquita pintada, su boquita colorada. Usa remera apretada, quiere que la lleve tempranito al baile. La orquesta comienza bailando la primera pieza. Quiere que la lleve tempranito al baile para comerse la primera mesa. Y cuando comience a tocar la orquesta comienza bailando la primera pieza.